Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás? Camila te saluda. Hola, buen día, Camila. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. A las corridas, pero bien. Bueno, no, despacio. No queremos accidentado, che. Bueno, no. Hay charlas, ¿no? Mañana también ya se vienen realizando distintas charlas desde Aviad y, bueno, y mañana también se retoma. Te escucho muy, muy bajito el retorno. A ver, vamos a ver si podemos subir un poquitito el volumen. A ver ahí. Ahí te escucho bien, perfecto. Decíamos, bueno, sí, mañana sábado desde las 10 hay una nueva charla. Sí, así es. Mañana, como dijimos a principio de año, cuando presentábamos las actividades de Aviadi para este 2022, vamos a incursionar de vuelta en la presencialidad. Volvemos a la presencialidad con una charla. Bien, porque se venían dando por Zoom y a través del Facebook, sí, de Aviadi. Veníamos con la modalidad virtual. Claro. Y la de mañana va a ser, les cuento, con una doble modalidad, bimodal. Va a ser presencial para todas las personas que se puedan acercar allí a la calle Álvaro Barros 1508, que es la Secretaría de Desarrollo y Articulación Social de la Municipalidad. Sí. Y también va a ser virtual para todas las personas que nos siguen en otras partes del país. También vamos a transmitir en vivo por Facebook la charla de mañana. O sea que realmente estamos muy contentos porque vamos a incursionar en esto tan lindo que, dentro de todo lo malo que nos generó la pandemia, nos permitió a nosotros como ONG trabajar o acercar contenidos y acercar nuestra propuesta a gente de otras partes del país. Un poco mañana vamos a reforzar esto porque hay muchísima gente que nos está siguiendo, nos pide contenidos, nos piden charlas. Y bueno, la idea es un poquito esto. Vamos a empezar a volver a la presencialidad. Esta bimodalidad se va a dar alternada cada un mes. Nos toca en junio y nos vuelve a tocar en agosto. En el mes de julio va a volver a hacer una charla virtual y vamos a ir ajustando todos los detalles técnicos que necesitemos para brindar un buen producto. Esto es importantísimo también. Uh-huh. Y la charla de mañana va a ser el cuidado de los pies en pacientes con diabetes. Va a estar a cargo de la doctora Nadia Alderete, del doctor Rubén Sanfarrini y de la podóloga Liberata Echazú. Vamos a hablar de todas las normas de cuidado para evitar complicaciones en los pies. Recordemos que los pies de las personas con diabetes, cuando pasa mucho tiempo desde su diagnóstico, tienen mayor riesgo de tener algunas complicaciones, sí, por el mismo avance de su patología. Entonces, con todo lo que mañana vamos a ver, que vamos a hablar mucho de prevención y de cuidado, vamos a tener una noción acabada de cómo evitar llegar a esas complicaciones que se pueden dar en los pies. La idea es hacer algo muy práctico, muy didáctico, y bueno, realmente estamos muy contentos porque luego de la asamblea que hicimos el 30 de abril, es el segundo encuentro presencial que vamos a tener. Quedamos muy conformes con lo que fue la realización de la asamblea, con el cumplimiento del protocolo, de cómo dispusimos las sillas, cómo dispusimos el lugar. Quedamos muy contentos, muy conformes, entonces nos animamos a esto que te contaba al principio, de que haciendo un mes alternado, sí, vamos a hacer una actividad presencial, pero como sabemos que no nos tenemos que olvidar de la virtualidad, todas las actividades presenciales que vayamos haciendo van a ser también virtuales. Así que esta doble modalidad para todo lo presencial realmente nos está llenando de energía y de ganas de seguir construyendo cosas en función de los pacientes con diabetes, de su familia y del público en general que le interese la patología, ¿no? Y ya quedó, viste, instalado el tema de la virtualidad, pero está bueno volver a encontrarse, así que es una buena alternativa, quizás para quienes no puedan acercarse, mantener esto, la virtualidad, volviendo de vuelta a los espacios y a poder participar de estas charlas de manera presencial. Así que mañana entonces desde las 10 horas, Álvaro Barros, desde 1508, desde abierto. Exactamente, libre y gratuito, abierto para quien quiera acercarse. Uh-huh. La idea es que esta charla no dure más de una hora y media. Tenemos que ser muy estrictos con el cumplimiento del tiempo, por el espacio y por lo que tenga que ver con la virtualidad. Vamos a arrancar puntuales a las 10 y yo creo que no va a durar más de una hora y media porque la idea es planificarla para ese lapso de tiempo, que además es lo que una capacitación de este tipo tiene que durar por una cuestión de atención y de contenidos. Así que están todos invitados y bueno, los esperamos en este regreso a la presencialidad y y en esta incursión en la bimodalidad de lo presencial convertirlo en virtual también. Muy bien, excelente. Nico, gracias por este ratito, como siempre. No, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo muy fuerte. Abrazo grande. Charlábamos con Nicolás Arce, integrante de Aviad. Y bueno, mañana desde las 10 horas, entonces, Álvaro Barros 1508, pueden acercarse. Y si no, también pueden ver esta charla de manera virtual. Así que invitamos, por supuesto, a toda nuestra audiencia y a la comunidad.